Voy a crear un canto para poder existir, para mover la tierra a los hombres y sobrevivir, para curar mi corazón a la mente, dejarla fluir, para el espíritu elevar y dejarlo llegar al fin. Yo no nací sin causa, yo no nací sin fe. Mi corazón pega fuerte para gritar a los que no sienten. Así perseguí a la felicidad. Voy a crear un canto para el cielo respetar, para mover las raíces de este campo y hacerlo brotar, para mover las aguas y el veneno verde que hay por ahí, para el espíritu elevar y dejarlo vivir en paz. Yo no nací sin causa, yo no nací sin fe. Mi corazón pega fuerte para gritar a los que nos mienten. Así perseguí a la felicidad, y así perseguí a la felicidad, que es un derecho de nacimiento, es el motor de nuestro movimiento. Porque reclamo libertad de pensamiento, si no la pido es porque estoy muriendo. Es un derecho de nacimiento. Mira los frutos que dejan los sueños en una sola voz. Hola amigos y amigas, desde Radio Urbana Radicalmente Democrática les saluda su amigo Beto Tobar. Hoy estamos con nuestro amigo Marvin Mendoza. Bienvenido, Marvin. Muchas gracias por la invitación, aquí estamos. Marvin en esta ocasión viene representando al Movimiento Comunitario por la Vida y la Paz. Y bueno, hoy vamos a platicar sobre los esfuerzos de prevención de violencia y defensa de derechos humanos con niñez y adolescencia en Ciudad Quetzal, San Juan Zacatepeques. Y bueno, sin más detalle, vamos a iniciar esta conversación. Pero antes de que iniciemos, también quisiéramos hacer un anuncio, y es que también vamos a estar al aire a partir de este lunes, que viene a las 6 de la tarde por Televida, una nueva articulación, un nuevo esfuerzo en conjunto con Televida nos va a llevar al aire para nuestros amigos de Ciudad Quetzal. Y bueno, Marvin, un poco para conocer que la gente que nos escucha, que nos ve, que nos digas cómo está conformado Ciudad Quetzal. ¿En dónde queda Ciudad Quetzal para aquellos que no conocen? Porque hay gente que no conoce, ¿verdad? Muy bien, Ciudad Quetzal en estos momentos está en el área sur de San Juan Zacatepeques. Se le conoce como un área donde habemos migrantes de los distintos puntos de la ciudad, pero también de todo el país. Este está colindante con la zona 6 de Misco, es decir que se puede llegar más fácilmente, accesiblemente por toda la San Juan o llegando por el Naranjo, y bueno, se llega al cruce del Milagro y de allí se introduce uno para allá lo que es el territorio denominado Ciudad Quetzal, que componen básicamente más de 105 colonias y 9 colonias que son originarias de este lugar. Ciudad Quetzal tiene en ese sentido por ser parte de San Juan Zacatepeques, tiene una como herencia también indígena, ¿no? Porque en ese sentido, como históricamente nos podrías contar qué grupo indígena es el que inicialmente estuvo poblando este territorio? Pues nosotros hemos más bien visto que en estas nueve comunidades que son originarias son cachiqueles. Y básicamente pues componen el área denominada Ciudad Quetzal por la urbanización, o la primera empresa que llegó a urbanizar ahí, así le denominó. Pero territorialmente nosotros lo podemos encontrar, todo es una aldea que se llama Lo de Mejía. Y esta aldea, junto a otras que componen allí, por ejemplo, Lo de Castillo, Lo de Ortega, Lo de Carranza, y otras más, San Juaneritos, básicamente son originarias de ahí y en su mayoría son cachiqueles. Pues amigos y amigas, en este espacio territorial del cual nos habla Marvin, surge un esfuerzo, surge una iniciativa, ¿verdad? Que programas anteriores, el programa La Niñez es Primero, cubrió una caminata que era la décima primera, digamos, edición, digámosle así, ¿verdad? La Caminata por la Vida y la Paz. Esta caminata organizada por el movimiento que más adelante les vamos a contar en qué ha consistido y algunos testimonios por ahí que recogimos. Pero quisiéramos que nos contaras cómo es que inicia el movimiento comunitario por la vida y la paz en este territorio tan diverso, como decíamos, ¿verdad? Que tiene innumerables orígenes. El movimiento surge con la idea en el año 2005 de que existían en ese momento diversas organizaciones, agrupaciones religiosas, instituciones educativas que trabajaban con diversas acciones que podían en un momento nosotros vincularnos, es decir, que estábamos trabajando el tema de la prevención de violencia desde el arte, desde la cultura, desde la recuperación de los espacios, en diversas actividades, como podríamos mencionar semanas culturales escolares, habían tardes culturales al aire libre, donde pues niñez y adolescencia en algún momento pues se les brindaba el espacio y a los adultos para que pudieran, por medio de presentaciones artísticas, creativas y lúdicas, llegar a la comunidad y encontrarnos con esparcimientos, lugares de recreación y de armonía y convivencia sana y pacífica. Y entonces es cuando vimos que varios actores, organizaciones, coincidíamos en estas acciones. Entonces decidimos articularnos y formar por el 2005 lo que hoy se denomina el Movimiento Comunitario por la Vida y la Paz. En este sentido, cuando se van articulando, se van organizando, ustedes tienen un objetivo, ¿verdad? Si nos podrías hablar ese objetivo inicial del cual ustedes estaban pues claros, o que se consensuaron entre todas estas organizaciones. Sí, un poco el contexto que no ha cambiado mucho tiene que ver con la violencia que está pues arraigada en todas las manifestaciones, en muchas de las cotidianidades y en muchas de los relacionamientos que existen en nuestra comunidad. Y entonces dijimos que íbamos a hacer un aporte coadyuvando desde la prevención de la violencia en esos temas. Específicamente el Movimiento Comunitario por la Vida y la Paz se articula para ello, para hacer un aporte que rinda pues sus propuestas para la prevención de la violencia. Y de ahí surge la Caminata por la Vida y la Paz. Exactamente, uno de los actores que le dan mucha fuerza al movimiento son las comunidades eclesiales de base de la parroquia Jesús Nipalaquín, que es la iglesia católica del lugar. Ellos

Bienvenidos amigas y amigos a Radio Urbana Radicalmente Democrática. Estamos en su programa La Niñez es Primero y ahora también grabando para Televida, haciendo comunidad de Ciudad Quetzal. Bienvenido Marvin, construyendo comunidad, ya me lo voy aprendiendo. Bueno, habíamos escuchado hace poco pues una entrevista a los a dos de los participantes de la 11ª Caminata por la Vida y la Paz que acaba de ser ahorita el 1 de julio. Así es, ¿va? Así es. Entonces, yo quisiera que nos comentaras más en detalle estas semanas culturales que tú decías que se habían organizado, porque me llama la atención que las compañeras que entrevistamos hablaban de, por ejemplo, de las organizaciones que participan, de las actividades. Por ejemplo, la niña hizo evidente el tema de la batucada, ¿verdad? La música. ¿Cómo se han venido organizando alrededor de estas artes y de estas acciones? Bueno, contarles un poco a quienes nos escuchan que básicamente la idea surgió en un momento en el que en Ciudad Quetzal existe una institución educativa que tiene prioridad en cuanto al tema educativo, que tiene que ver con una metodología que va más allá del currículum base y que tiene un pensum alternativo donde se le da mucho valor a la expresión y también a otras formas de organización. Es ahí donde nacen unos esfuerzos que allí se le denominan optativos. Y entonces no es más que los chicos y las chicas se reúnen en los talleres a su elección, al que ellos han optado. Por eso se le llaman optativos. Y bueno, entonces ese modelo a nosotros como casas interculturales que en su momento fuimos miembros activos y seguimos siendo, lo vimos como una oportunidad de crecer, hacerlos crecer en nuestras casas interculturales y llevarlos más allá. Y entonces se nos ocurrió que podíamos hacer esa incidencia en los centros educativos de nuestra área, como son las escuelas públicas. Entonces nosotros llevábamos alrededor de entre 8, sin exagerar, ¿verdad?, de 8 a 15 talleres a las escuelas, y donde los facilitadores eran básicamente miembros de facilitadores de las casas interculturales. Habían algunos artistas de la comunidad que donaban su tiempo, pero principalmente habían estudiantes del instituto que también iban a compartir sus conocimientos. Y bueno, ¿de qué talleres específicamente les estoy hablando? Imagínense ustedes que los niños de las niños y las niñas en las escuelas dejaban por un lado sus estudios durante una semana. Y nosotros le veíamos como una propuesta más que tenía más impacto en relación a las escuelas abiertas. No sé si se recuerdan ustedes en el tiempo del gobierno de Álvaro Colón, porque la diferencia de estos era que esos eran opcionales, eran fuera del horario de las clases, podían ser en las tardes o fin de semana, y quien le gustaba iba. En cambio, nuestra propuesta era que nosotros negociábamos con el director y los maestros y maestras para que las clases esperaran una semana, e invertíamos en el tiempo en estos talleres. Y me pudieran preguntar como qué tipo de talleres, y específicamente habían talleres de batucada. Bueno, para que quienes no saben qué es batucada, en palabras sencillas era un taller donde los jóvenes aprendían a tocar instrumentos de percusión, desde un redoblante, una base, un repinique, y hacían ritmos que principalmente se llama batucada, porque esos ritmos son utilizados por allá por Brasil en el carnaval. Es más frecuente oír esa expresión allá. Guitarra, alfarería, o sea, manipular el barro. Había también los zancos, que era una gran atracción. Había manualidades diversas como reciclaje, mostacilla, elaboración de tarjetas de papel. Habían clases de pintura, habían clases de murales, habían clases de baile, de danza, ajedrez. También me recuerdo que fue cuando iniciamos el trabajo junto con tu persona, cuando también te involucraste en la parte de los títeres. Bueno, y es allí donde nace pues toda esta experiencia de que los niños pudieran crearse una identidad propia desde una manera diferente de expresarse desde el arte. Y es así como nace la experiencia de las semanas culturales. Y bueno, después se nos ocurre que todo ese material había que presentarlo. Y entonces dijimos, bueno, entonces el último día hay que hacer una presentación de talleres. Pero a alguien se le ocurrió decir, bueno, ¿y por qué solo aquí adentro de la escuela? ¿Por qué no lo sacamos a la comunidad? Y fue así como nace la idea de las tardes culturales también. Se abrió una tarima en una comunidad donde radicaba la escuela y se presentaban los talleres que habían sido impartidos en la semana. Y también se invitaban a los artistas de la comunidad, alguien que cantara, que bailara, que hiciera una dinámica, que hiciera un concurso. Habían pintacaritas también. Y bueno, una diversidad que en este momento tal vez no se me pueden venir todos a la cabeza, no por priorizar unos, pero la experiencia fue muy, muy, muy grata, muy emotiva y creo que con grandes resultados, porque hay jóvenes que todavía permiten tener esos conocimientos y seguirlos compartiendo a lo largo del tiempo. Marvin, para las personas que nos ven y nos escuchan, pues podrían preguntarse, pues eso requiere mucho pisto, dinero, ¿eh? O sea, dirán, esta gente haber tenido, saber cuánto de financiamiento para ejecutar todo esto, porque habría que preguntarte, primero, ¿cuántas semanas culturales hacían o hacen? ¿O cuántas tardes culturales y cómo se financiaba este esfuerzo? Porque mucha gente, como te digo, pueden preguntar, ¿y esto cuánto nos costará? Porque la gente siempre pregunta, es que esto nos cuesta tanto, tanto, tanto. Y entonces se muy bien, gracias. Desaniman, ¿va? Gracias por la pregunta. Bueno, siempre, desde aquel momento hasta estos días, el financiamiento es con recursos y aportes propios. Es decir, que a nadie se le pagaba por ir a hacer este esfuerzo, ni por la logística, no, ni por la facilitación de los talleres, ni por la organización previa, ni las gestiones que había que hacer con los maestros y directores o directoras. Todo era un aporte propio, pero nosotros, uno de las principales fortalezas de estas acciones era que nosotros pudimos hacer un esfuerzo de una auditoría de cuánto representaba para nosotros en dinero cada semana cultural, y entonces evaluábamos que tenía un gasto aproximadamente de 1,000 quetzales. Pero ese aporte salía básicamente de los materiales que brindaban las casas interculturales, los materiales que tenían dentro de sus recursos, este instituto experimental que está bajo un proyecto llamado EPRODEP, y recursos propios de la comunidad. La comunidad también se organizaba, padres de familia o algunos líderes comunitarios que nos llevaban las refacciones diarias, algún tipo de logística, por ejemplo, de llevar un transporte para algún sonido, ir a comprar materiales de último momento. Y entonces nosotros, y otra parte también era que antes del gobierno de Álvaro Colón, nosotros el aporte que solicitábamos por cada estudiante era de un quetzal. Es decir, que si la escuela en ese momento poseía 200 estudiantes, a nosotros nos representaba un ingreso o un aporte mínimo de 200 quetzales. Y nos vimos afectados en el tiempo de la gratuidad, ¿verdad? Porque ya no se pudo solicitar ese quetzal. De todos modos, nosotros seguimos con el mismo ímpetu, con la misma fuerza, con la misma organización. Y realizábamos, por todo lo que conllevaba la organización de las semanas culturales, realizábamos aproximadamente 8 semanas culturales al año, es decir, uno al mes durante el ciclo abierto. Recordemos que nuestro sistema escolar es bien bajo en la calidad de tiempo que se frente a otros países, ¿verdad? Por ejemplo, no en enero, ni octubre, ni noviembre, ni diciembre. Octubre ya solo es para exámenes. Entonces nosotros invertíamos el tiempo de enero de febrero a septiembre. Y porque también no nos dedicábamos solo a eso, sino permanentemente estaban nuestros talleres en las casas interculturales, el PRODEP con su propio proceso, proceso educativo. Y así hablando de, por ejemplo, de las otras organizaciones que más tarde vamos a incluirlas, que por ejemplo Nao Maya, Luz y Esperanza, algún grupo de mujeres tenían sus propios recursos y sus propias agendas particulares. Bueno, amigas y amigos, estamos aquí conversando con Marvin Mendoza del Movimiento Comunitario por la Vida y la Paz sobre los esfuerzos de prevención de violencia y de derechos humanos de niñez y adolescencia. Volvemos en unos momentos. Ahorita los dejamos con Razón de Vivir, de Mercedes Sosa. Para decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche, sol y tinieblas, para continuar caminando al sol para estos desiertos, para recalcar que estoy viva en medio de tantos muertos, para decidir, para continuar, para recalcar y considerar, solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. De nuestros días, esta soledad que llevamos todos, islas perdidas, para descartar esta sensación de perderlo todo, para analizar por dónde seguir y elegir el modo, para aligerar, para descartar, para analizar y considerar, solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claro hay fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Mi vida. Para combinar lo bello y la luz sin perder distancia, para estar con vos sin perder el ángel de la nostalgia, para descubrir que la vida va sin pedirnos nada, considerar que todo es hermoso y no cuesta nada. Para combinar, para estar con vos, para descubrir y considerar, solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Bienvenidos amigas y amigos a Radio Urbana Radicalmente Democrática. Estamos en su programa La Niñez es Primero y también ahora en transmisión muy próximamente por Televida, Construyendo Comunidad. Y bueno, hoy estamos platicando con Marvin Mendoza del Movimiento Comunitario por la Vida y la Paz. Marvin, estamos platicando un poco del esfuerzo de la Caminata por la Vida y la Paz. Y tú nos comentabas el involucramiento de las organizaciones que actualmente están pues luchando contra la violencia. Y quisiera que nos comentaras un poco cómo ha sido esta lucha del movimiento hacia el tema de la violencia. ¿Qué características ha tenido esta violencia y cómo la ha enfrentado el movimiento actualmente o en este proceso? Bueno, mira, particularmente la violencia tiene que verse desde una perspectiva de fondo. Es decir, tiene muchos puntos. Iniciando porque Ciudad Quetzal es un espacio, es un territorio donde lleno de migrantes. Si no es que la mayoría, solo de estas 9 pueblos originarios de allí, todos los demás llegamos de fuera. Y entonces la municipalidad de San Juan Zacatepeques ha invisibilizado ese espacio. Y por ahí podemos ver como una primer violencia, negando pues todos los recursos que tienen que ver para el desarrollo integral de este territorio. Y entonces ese descuido tiene que reflejarse en algunas que tienen que ver con algunos indicios de violencia. Es decir, el abandono, el territorio que ha sido empobrecido por falta de todos aquellos recursos básicos, servicios básicos para una vida digna: la salud, la educación, el transporte, el encarecimiento de la vida en sí. Entonces eso ha hecho que haya como un primer foco. Luego podemos ver que en el caso de que las familias convivan papá y mamá, por el alto costo de la vida, los dos salen a trabajar y los niños se quedan pues en el hogar, ¿verdad? Y cuando no es, solo está la mamá, pues también la mamá tiene que salir a trabajar. Entonces, hay una serie de vicisitudes que el joven, el adolescente, y ahora vemos también con la niñez, al que se tiene que enfrentar en la calle o en la escuela, donde aquella necesidad que tiene de realizarse, de tener un afecto, de tener un acompañamiento, lo encuentran a la vuelta de la calle con alguna persona no idónea que le puede inducir rápidamente a cualquier proceso que tiene que ver con el delito. Y sobre sí, Marvin, antes de que sigas, quisiéramos que escucharan un testimonio de uno de los participantes de la caminata, de esta 11ª caminata por la vida y la paz, precisamente miembro de Naoj Maya, y que él habla un poco de su parecer, ¿verdad?, como para escucharlo y que nuestros radioyentes y ahora televidentes nos lo escuchen. Hola amigos y amigas de Radio Urbana Radicalmente Democrática, estamos aquí en las actividades culturales de la Caminata por la Vida y la Paz en Ciudad Quetzal. Vamos a entrevistar a uno de los miembros de las organizaciones que han participado. La organización, ¿cómo se llama la organización? Naoj Maya. Naoj Maya. Y son de aquí de Ciudad Quetzal. ¿Qué tal te ha parecido las actividades, la caminata, las actividades culturales que se están organizando aquí hoy día? Pues para mí pareció muy, muy bonito, ¿verdad? Porque aprendimos nuevas cosas, así como malabares, zancos, batucada, todo eso, ¿verdad? ¿Vos venías en alguna batucada o en zancos? Pues yo venía montando un par de zancos. Ah, ¿y desde cuándo estás montando zancos vos? Pues como hace 3 años. ¿Cuántas veces has participado en las caminatas aquí por la vida y la paz? Como entre 4 y 3. ¿Y qué tal te ha parecido? ¿Tú crees que ha ayudado al tema de la prevención de la violencia aquí en Ciudad Quetzal? Pues yo creo que no tanto, pero ahí va queriendo. Ahí vamos haciendo la lucha, ¿verdad? ¿Y vos crees que en Ciudad Quetzal hay que seguir haciendo este tipo de actividades? Pues la verdad sí, porque ayudan un poco, ¿verdad? ¿Y a ti te ha gustado? ¿Qué otras actividades te gustaría que se organizaran aquí en la Caminata por la Vida y la Paz? Pues muchas. ¿Como qué cosas te gustaría que se organizaran? Pues todas, digo yo. ¿Como cuáles te gustaría? ¿Una que se te ocurra? ¿Y en tu organización, en Naoj Maya, qué actividades organizan ustedes? Pues damos talleres de zancos, malabares, igual de todo eso, ¿verdad? ¿Dónde está ubicado Naoj Maya? Pues en Robles 4. Ah, bueno, muchas gracias. Un mensaje para los niños y niñas, para que luchen por la vida y la paz, para que se unan a actividades como estas. Vino a la violencia. Gracias, te cuidas, buen día. Estos somos Radio Urbana Radicalmente Democrática, reportando desde la Caminata por la Vida y la Paz en las actividades culturales. Somos la niñez es primero. Gracias, buen día. Bienvenidos amigas y amigos a Radio Urbana Radicalmente Democrática. Hoy estamos con nuestro amigo Marvin Mendoza del Movimiento Comunitario por la Vida y la Paz. Marvin, hay una cosa interesante del chico que entrevistamos ahorita de la caminata, y es que él dice que esto no le basta, ¿verdad? Y ya veníamos hablando de las condiciones en las que viven los niños y las niñas, ¿verdad? Y de que básicamente el movimiento ha venido ya 11 caminatas, 11 años luchando. ¿Y qué más en ese sentido crees, y desde la visión del movimiento hay que seguir luchando o articulando para poder impulsar estos esfuerzos? Desde luego que sí, hace falta mucho por hacer, debido a que hemos, en algún momento, las instancias que tienen que ver con esta parte, recordemos que el Estado en sí tiene todo un aparato que le apuesta a lo punitivo, a las a las armas, a los policías, a las cárceles, pero no ha visto el plano de la inversión que tiene que ver en mejoras para la prevención. Si nos damos cuenta, no sé si te has dado, has hablado con algunos otros entrevistados sobre la calidad del presupuesto por cada niño, es muy bajo. Entonces, y ese presupuesto, si lo desglosamos en acceso a la educación, acceso a la salud, a la cultura, al arte, es nulo. Y entonces, este esfuerzo es muy válido en el que el aporte del Movimiento Comunitario por la Vida y la Paz ha sido un esfuerzo que en otros países pudiera ser invaluable. Es decir, si nosotros hubiéramos construido una cárcel en Ciudad Quetzal, nosotros fuéramos para muchos países como un modelo de organización comunitaria, pero no. Lo que hemos abierto ha sido espacios, nuevas formas de expresión, nuevas formas de relacionamiento. Es decir, abrir una casa de la cultura en Ciudad Quetzal para muchos no tiene sentido, porque el acceso al arte y a la cultura no es una necesidad básica. Eso es lo que nos han metido pero en la cabeza, pero sí es una necesidad vital de que un ser humano, una persona, pueda relacionarse para tener mejor de condiciones y de ver la realidad y ver el mundo, y sobre todo el arte y la cultura permite sensibilizarnos, acercarnos a esa humanidad que hemos perdido, acercarnos a la madre tierra, a nuestra casa común, y nos permite también relacionarnos de una forma pacífica y de una convivencia sana con otras personas, que no pueda entre nosotros existir o prevalecer la indiferencia, los prejuicios y sobre todo lo que hay más en nuestra sociedad es la desconfianza. En ese sentido estás hablando de un elemento muy importante que es la convivencia, ¿verdad? Porque en la caminata yo fui testigo y he sido testimonio de hace rato de que hay adultos, hay niños, hay niñas, hay bebés, y esta convivencia se nota, ¿verdad? Y esta vivencia de la cultura es innovadora. Pero yo quisiera que nos comentaras también cómo los niños y las niñas y los adolescentes se van involucrando en ese cumplimiento de esos derechos, de ese cumplimiento del derecho del acceso a la cultura, de ese cumplimiento de ese derecho a la expresión, ¿verdad? ¿Cómo se ha venido promoviendo desde el Movimiento Comunitario por la Vida y la Paz? Muy bien. Bueno, nosotros en algún momento pensábamos de qué forma nosotros mantener un proceso de semanas culturales con las escuelas, porque en Ciudad Quetzal hay más de 8 escuelas. Es decir, que si a una escuela le tocaba la semana cultural en un año, era algo que se tenía que valorar, porque volver a esa escuela otra vez significaba pasar 3 años. Y entonces, las niñas y los niños, cuando nos veían nuevamente regresar por alguna gestión a la escuela y nos preguntaban, ¿cuándo van a volver otra vez? ¿Cuándo seguimos con los talleres? Y entonces, nosotros decíamos, bueno, lo que tenemos que hacer entonces es acercar una casa intercultural a la comunidad para que ellos se sigan desarrollando. Pero, como nuevamente repito, no solo para la autoridad en la mente está el que invertir tiempo, recursos y organización para el arte y la cultura no es importante, para los padres de familia tampoco. representaba pérdida de tiempo, pero para el niño, el adolescente, la niña, no era así. Ellos reclamaban, pero si abríamos un espacio en la comunidad, ya no estaba en el tiempo de ir a estudiar, entre comillas, ¿verdad? Y entonces el padre no le permitía. Si era dentro del salón, entonces había mucha ganancia en hacer el salón. Y luego los jóvenes que pues pertenecieron a esos talleres, muchos de ellos tuvieron un seguimiento porque ellos mismos así lo querían y participaban de nuestros procesos en las casas interculturales y fueron líderes y fueron replicadores y multiplicadores y ahora son líderes activos, se profesionalizaron, tuvieron empleos. ¿Y hay artistas formales ya salidos de estos procesos? Si nos contaras sí. algún ejemplo interesante. Mira, te puedo hablar de un par de casos de que sí pudimos tener seguimiento, porque pudieron haber otros que no, muy pilas que se fueron abriendo camino ya fuera de nuestros procesos, pero te podemos hablar de Karen Martínez, que estudió en el instituto, que estudió en EPRODEP, luego fue parte de los procesos de las casas interculturales. Y bueno, se hizo un casting para una película, en La Jaula de Oro, fue una de las coprotagonistas. Y bueno, y luego de eso siguió una película más, otra película más. Pues, hay que decir que esta película tuvo muchos premios. Bueno, que Ishkanul en ese sentido va teniendo premios, pero habría que decir que también, por ejemplo, La Jaula de Oro también están casi más o menos equiparados. Sí, o sea, sí. Sí, pero lo importante de ello es que exacto. Y entonces, bueno, estamos bajo un nuevo paradigma de que una artista comunitaria, actriz, pudiera intervenir en una película mexicano-estadounidense, ¿verdad? Sí. Y que tuvo la oportunidad de estar grabando en estos tres países. Y bueno, es un logro personal para ella y para nosotros, pues un reto de seguir construyendo más personas y que se vayan enamorando del arte, de la cultura y que vayan pues teniendo para ellos un futuro donde puedan desenvolverse y ejercer como una labor que les pueda generar recursos y así como las satisfacciones que Marvin, les traen. Una cuestión, yo creo que sí es como fundamental hacer esa diferencia, ¿no? De que el movimiento comunitario frente a una cultura de violencia le está promoviendo, le está apostando a una cultura más viva, más de convivencia fraterna, digámosle así. Pero en ese sentido, ¿cuáles serían como a largo plazo que tú crees, bueno, y el movimiento también, que el movimiento le está apostando? ¿A qué otras acciones le está apostando el movimiento comunitario por la vida y la paz más adelante, uh-huh, que ustedes tengan planeado? Muy bien. Tal vez solo quiero también no dejar invisibilizado a Alan Hack, que es un bailarín profesional y que ha estado en diversas organizaciones y ahora está en el Ministerio de Cultura. Que es garífuna, por cierto. Exacto, ¿verdad? Es garífuna, sí. Y bueno, lleva el ritmo en las venas, en la sangre. Sí. Bueno, y para responder a tu pregunta, nosotros uno de los esfuerzos que ahora le hemos apostado es llegar al poder local. Es decir, el único acercamiento que tuvo la municipalidad el año pasado para con nosotros, que estamos en la Casa de la Cultura, era pagar el alquiler de la Casa de la Cultura. Y el alquiler, pues, para todo lo que se hacía así, representaba pues un pequeño esfuerzo de dentro de nuestro presupuesto. Y este año, pues, Bueno, en este periodo ya lo hemos perdido, ese contacto. Yo pensé que ibas a hablar también de la política municipal de niñez y adolescencia, que también era una lucha sí, ahí que se estaba haciendo. Exacto, ¿verdad? Estamos, bueno, voy por lo más grande, ajá, ¿verdad? Pero eso es a lo que aspiramos. Ahora la política, la propuesta de la política pública de niñez y adolescencia en Ciudad Quetzal es la Casa de la Cultura, fue producto de esa, de ese aporte, no lo podemos dejar a un lado. Cuando nosotros le presentamos al alcalde esta propuesta, bueno, rescató algo y dijo, bueno, miren, yo no tengo plata para esto y nadie va a tener siempre para una política, y menos de en niñez y adolescencia, porque para ellos no es como un tema electoral que atraiga pues, votos o qué sé yo. Entonces, pero lo que sí rescatamos fue que sí vieron un par de cosas que pudieron integrar, y que fue el sostenimiento de la Casa de la Cultura. Entonces, queremos ver de qué forma se puede organizar para en algún momento pues llegar al poder local, pero nuestra mira no está solo en eso, sino más bien en la organización, la articulación, en crear frentes propios para que toda la incidencia que se le ha logrado tener hasta ahora logre tener un mejor impacto, y que podamos pues hablar en otros términos de coadyuvar a reducir los índices de violencia en nuestras comunidades. Gracias, Marvin. Y también habría que decir que, por ejemplo, Televida también es un esfuerzo también de comunicación alternativo en Ciudad Quetzal, ¿verdad? Y muchas gracias, si nos puedes dejar como un mensaje final para nuestros radioyentes y también ahora televidentes de Televida, el Canal 2, Construyendo Comunidad. Sí, algo que nosotros hemos aprendido a lo largo de este tiempo es que nosotros no, nuestras fortalezas no están o nunca han sido en base a donaciones de ningún tipo, ni en el extranjero, ni acá, de las autoridades locales, ni del país, sino que básicamente ha sido un aporte propio de organización, de facilitación, de procesos, de asesorías, y de sí hemos tenido algunas gestiones de intercambios y hemos tenido pues algunos presupuestos de algunos donantes, pero que no han representado para nosotros. Es decir, no hemos tenido ningún proyecto así fuerte o grande que manipule la visión o la razón de ser de nuestros objetivos. Y bueno, todo está ahí como la vocación de servicio que ha tenido todas las personas, sin importar su procedencia, si es una institución educativa, si es una iglesia, si es una acción. Todo ha sido un aporte propio por el amor a la niñez y a la juventud y adolescencia de nuestras comunidades. Gracias, Marvin, por esas palabras y por toda la información y también la experiencia del Movimiento Comunitario por la Vida y la Paz de Ciudad Quetzal en favor de la niñez y la adolescencia. Somos Radio Urbana Radicalmente Democrática, en su programa La Niñez es Primero. Y gracias por escucharnos. Nos pueden ir escuchando y escuchar este programa también en el espacio de la Radio Urbana, radiourbana.com, también en Facebook, y bueno, ahora en Televida, Construyendo Comunidad. Gracias por escucharnos y por vernos, y seguimos aquí luchando, y para la próxima, hasta pronto. Chao. Voy a crear un canto para poder exigir que no le quiten a los hombres lo que tanto les costó construir, para que el oro robado no aplaste nuestro porvenir. A los que tienen de sobra no les cueste tanto repartir. Voy a elevar mi canto para siempre.